Informe Coronavirus. Bienvenidos a Informe Coronavirus, un podcast de la cadena SER que te mantiene informado de las últimas noticias del coronavirus. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes nuevas medidas de apoyo a parados, autónomos, inquilinos y otros colectivos como el de las empleadas del hogar. El mismo día que en España se alcanzaba la cifra de 849 fallecidos en un día a causa del COVID-19. Empezamos con la crónica de la jornada. La resume, como cada día en Hora 25, Aymar Bretos. Vamos al detalle de las medidas económicas que ha anunciado esta tarde el gobierno para amortiguar los efectos del cataclismo económico derivado del COVID. Fundamental, los alquileres. Mañana es día 1, millones de inquilinos tienen que ingresarle al casero el alquiler y esta tarde hemos conocido exactamente las herramientas de las que se ha dotado el gobierno para aquellos que a consecuencia de esta crisis no lo puedan pagar. Son, como ya les avanzamos aquí, por cierto, microcréditos sin intereses. Microcréditos de hasta 900 euros al mes que se podrán devolver hasta en 10 años. ¿Quién puede pedirlos? ¿A quién tiene que pedírselos? ¿Cómo? Javier Ruiz, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Aymar. Pues los pueden pedir todos aquellos hogares que cobren menos de 1.613 euros al mes. Eso como renta del hogar. Pueden pedirlo a los bancos directamente y los bancos tienen obligación de dárselo a tipo cero, sin intereses. El crédito es un crédito finalista, es decir, solo sirve para pagar o el alquiler, 900 euros máximo, o agua, luz y gas, 200 euros máximo, y los plazos de devolución son, como comentabas, 6 años, uh-huh. Si en 6 años no se puede devolver, una prórroga de 4, hasta una década, y si en esa década no se ha podido devolver, entonces el Estado asume la carga. Todo esto, por cierto, para quienes tengamos, lo que denominamos como caseros normales, los que tienen una o dos viviendas. Si usted es inquilino de un fondo de inversión, de un multipropietario, alguien que tiene más de 10 casas, entonces hay una instancia a que le rebajen a usted el alquiler y le reagrupen y le recoloquen los pagos, pero solo una instancia. No se le condonan los pagos de alquiler. Gracias, Javi. Por lo tanto, primera medida, los alquileres. Segunda medida importante, la seguridad social aplaza por 6 meses el pago de las cotizaciones de autónomos y pymes. Esto era algo que imploraban los autónomos después de que hoy les hayan cobrado la cuota de marzo. Rafa Bernardo, buenas tardes. Buenas tardes. Lo que hace la Seguridad Social es que dispone que autónomos y empresas afectados por la crisis del COVID-19 puedan pedir un aplazamiento en su cuota de abril a un interés del 0,5%, que es 7 veces inferior al habitual, y pueden demorar el pago 6 meses sin intereses ni recargos las cuotas de mayo, junio y julio. Los requisitos para acceder a estas medidas se van a fijar mediante orden ministerial. Además, los autónomos que hayan tenido que cerrar en marzo tendrán una moratoria sin recargos para los días trabajados este mes si es que no han podido pagarlos ahora, y la Seguridad Social devolverá de oficio dinero si es que la petición de cierre de actividad ha tardado en tramitarse y esos autónomos han pagado más cuota de la que debían. Además, se extiende la moratoria hipotecaria a los inmuebles afectos a la actividad económica de los autónomos. Más novedades. Para aquellos trabajadores temporales a los que se les acabó el contrato durante el estado de alarma, no se lo han renovado, pero que no tienen derecho a paro porque no han cotizado lo suficiente o por lo que sea, se crea un nuevo subsidio específico para ellos de 440 euros al mes. Y también habrá una ayuda extraordinaria para las empleadas del hogar. Eso sí, muy importante, para evidentemente las que estuvieran contratadas, las que estuvieran de alta en la Seguridad Social, Rafa. Sí, requiere este subsidio estar dada de alta en el Sistema Especial para Empleadas de Hogar de la Seguridad Social. Se puede solicitar si la empleada de hogar ha visto su jornada reducida o su contrato extinguido por causa de la crisis sanitaria, y la cuantía del subsidio será el 70% de la base reguladora, más o menos el 70% de lo que ganará, en las actividades que haya tenido que dejar. Es compatible con el mantenimiento de otras actividades. Por ejemplo, si una empleada de hogar pierde una de las casas en la que trabajaba, puede percibir el subsidio y acudir a las otras a trabajar y cobrar, siempre que la suma total de rentas no supere el salario mínimo. Además, a nadie le van a poder cortar el agua, la luz o el gas en las próximas semanas. A nadie. Los trabajadores que se hayan ido a un ERTE o los autónomos que tengan que cesar en su actividad van a poder sacar el dinero de sus planes de pensiones sin penalización, sin tener que pagar a Hacienda. Y hablando de ERTES, la Comisión Europea ha anunciado esta tarde que va a activar el seguro de desempleo europeo. Son unos 100.000 millones de euros que pueden servir precisamente para pagar los ERTES. Bruselas, Griselda Pastor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Una larga reivindicación socialista sí que por fin ve la luz como proyecto de la mano de un comisario socialdemócrata de Luxemburgo que pone sobre la mesa la urgencia en activar la medida. 100.000 millones dicen que pueden ir al mercado convocando bonos para que se pueda dar como préstamo lo que obtengan a los gobiernos que más lo necesitan para cubrir los costes de ese paro. Una propuesta vista con satisfacción desde todos los grupos políticos y especialmente el socialista. Escuchamos a Irache García. Esta es una de las propuestas que ahora mismo están encima de la mesa, pero que evidentemente necesitan estar acompañados de un gran plan de reconstrucción en el que la Comisión Europea debe estar ya trabajando y desde la cual el Grupo Socialista queremos aportar nuestras propuestas. Porque queda muy claro para el Grupo Socialista y para el resto de grupos políticos, los liberales, los populares, sí, que es imprescindible que esa iniciativa no sea alternativa al gran plan Marshall, un debate que tendrán que asumir los gobiernos de la Unión Europea cuando se vean que no es seguro en estos momentos que lo hagan antes de Semana Santa. Griselda, gracias. Un beso. Nos interesamos ahora por la visión que tienen de los efectos de la pandemia en los gigantes tecnológicos y cómo afrontan ellos esta crisis mundial. En Hoy por Hoy, Ángels Barceló ha charlado con Jaime García Cantero, director de contenidos del País Retina, con Marta Martínez, presidenta de IBM para Portugal, España, Grecia e Israel, y con Carlos Barrabés, fundador de Barrabés.com, una de las primeras tiendas online del mundo. Todos se han preguntado si la tecnología nos está ayudando a encarar el momento con cierto optimismo. Un ejemplo de cómo la tecnología se ha movilizado y se ha unido es el especial sobre el desafío del coronavirus que publicasteis el domingo con 18 grandes líderes de las TIC en España. Hablasteis con profesores, emprendedores o líderes de grandes compañías como Microsoft, IBM, Indra o Salesforce. El video que ilustra las entrevistas contiene testimonios de muchos de ellos reflexionando sobre qué significa esta crisis para el sector y cómo va a cambiar el mundo. Pues yo creo básicamente que la tecnología es fundamental, lo está siendo en la contención de la pandemia, especialmente en algunos países que se han movido primero, pues han desarrollado rápidamente aplicaciones que han sido de gran utilidad. Lo más importante que tenemos que garantizar ahora es que las redes de comunicaciones continúan funcionando tan bien como lo han hecho. Imaginaos qué pasaría si no tuviéramos internet, si no funcionara WhatsApp, si no pudiéramos teletrabajar. Jaime, ¿cuál es el estado de ánimo general que encontraste en el sector? Pues el estado es de preocupación, pero yo creo que son muy conscientes también ellos de lo importante que es la tecnología y de cómo en esta guerra que como especie estamos viviendo contra un enemigo invisible, la tecnología y su hermana la ciencia son las grandes armas que tenemos, ¿no? Nos está ayudando en este confinamiento, nos permite seguir trabajando, como sí, decíamos, sí, permite a miles de estudiantes seguir aprendiendo, nos permite entretenernos, yo creo que cada noche pasamos un rato sí, dudando entre miles de opciones digitales que tenemos y fuera de nuestras casas está haciendo cosas estupendas, ¿no? Comentabas a Xavi Ferraz lo que está ocurriendo con el Big Data y las aplicaciones para frenar los contagios, pero también supercomputadores como el de Barcelona que tú visitaste este año, está utilizando inteligencia artificial para tratar de modelar la expansión del virus y también para tratar de mapear su ADN y avanzar en la vacuna. También ahí está la tecnología. No hace falta que digamos lo que está pasando con 3D, trabajando en piezas críticas hoy en los hospitales. Bueno, hay un montón de vanguardia en tecnología y el sector completo, y esto es un poco lo que queríamos reflejar, se ha movilizado, está cooperando, está trabajando juntos en tratar de buscar soluciones a este problema que vivimos. Que vivimos y que nos está machacando. De todas formas, decía uno de los testimonios, yo me lo pensaba, sin internet este desafío sería imposible, ¿no? Sí. Bueno, ahora que están de moda las ucronías, ¿no? Con la serie de HBO, ¿qué hubiera pasado si? ¿Sí? Pues que hubiera pasado si nunca hubiéramos tenido internet, porque está clarísimo que esto sería muy diferente. Desde luego, nos aburriríamos más en nuestras casas y quizás el problema fundamental sería el de la conexión, ¿no? Pensemos el rol que está jugando, hablaba también en el vídeo de WhatsApp, que ha multiplicado por 6 su uso, el rol que está jugando no solo WhatsApp, Skype y el resto de herramientas en tenernos conectados con las personas que están lejos, ¿no? En poder a las poder vernos. Poder ver y cuidar a la gente que queremos. Y la tecnología está siendo fantástica ahí. Internet tendría muchas más derivadas. Por ejemplo, pensemos en una en la que pensamos menos, que es el impacto que tiene en el avance de la ciencia. Hoy hay muchos grupos científicos que están trabajando en paralelo, compartiendo información, trabajando juntos, buscando ese desarrollo conjunto de una vacuna de una manera colaborativa. Esto antes de internet sería imposible. Es decir, y además, cosas, la parte positiva de todo esto. Aquí muchas veces hemos hablado también de la parte negativa y creo que nos estamos dando todos cuenta de que la parte positiva es muy importante, que la tecnología, aparte de la vigilancia y retos que no debemos obviar y que debemos controlar y debemos estar muy atentos a ellos, también tiene estas maravillosas capacidades de hacernos estar juntos, ¿no? Y creo que por ahí la tecnología va a encontrar oportunidades muy interesantes después de esta pandemia. Una de las líderes con más experiencia y amplitud de gestión en nuestro país es la presidenta de IBM para España, Portugal, Grecia e Israel, es Marta Martínez. Marta Martínez, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Antes que nada, ¿cómo está? Pues bien, bien, aquí en casa, muy bien, trabajando desde casa. La tecnología se está ocupando de esta pandemia desde varios frentes, lo apuntábamos de alguna manera. Hay que empezar por el que más interesa en este momento, que es el frente médico, el frente de la investigación, de la vacuna, de la cura, en la lucha contra el COVID-19. IBM se ha asociado con Microsoft, con Amazon, con Alphabet, que es la matriz de Google, y con laboratorios, instituciones públicas y privadas para crear el mayor consorcio de supercomputación del mundo, que está liderado por un español, por Darío Gil, que es director de investigación de IBM. Marta, ¿de qué capacidad, yo no sé si podré entenderlo, pero Jaime, que está aquí a mi lado, lo podrá entender, ¿de qué capacidad computacional estamos hablando con todo esto? Bueno, pues voy a intentar explicarlo con un lenguaje que podamos entender, pero lo primero de todo que sí me gustaría decir es que, sin duda, lo más importante en cualquier caso en este tema son las personas y los profesionales de la sanidad que están claramente siendo los valedores, ¿no?, de todo lo que está pasando, ¿no? Y desde luego la tecnología yo creo que va a jugar un papel importante, pero siempre al servicio de las personas, ¿no? Evidentemente. Y de hecho, pues este consorcio en el que ha sido Darío Gil, que es el responsable a nivel mundial del laboratorio, de los laboratorios de IBM, que es un español, un murciano, pues ha iniciado un consorcio que es el mayor consorcio que ha habido en la historia de la humanidad desde el punto de vista de la supercomputación. Son 16 supercomputadores en los que realmente se tiene una capacidad de 330 petaflops, que no vamos a intentar entender cuánto es eso. A mí me ha petado la cabeza. Pero es mucho, mucho, muchísimo, ¿no? Y bueno, lo importante es que la capacidad de supercomputación lo que va a hacer es hacer que la investigación sea muchísimo más rápida y mucho más eficiente. De hecho, el primer inicio fue con el IBM Summit, que es el supercomputador más grande del mundo, como uno solo, sí. Y que ya ha hecho pruebas con 8.000 moléculas y ha sacado 77 terapias posibles para ayudar a la vacuna del COVID-19, ¿no? Uf. Y eso ha tardado 48 horas y podía tardar en circunstancias normales muchos meses. ¿Sabes qué me llama la atención? Porque yo decía IBM, se ha asociado con Microsoft, con Amazon, que claro, la gente puede tener en la cabeza que son empresas rivales, ¿no?, que son competencia. Esto de que colaboren empresas que podríamos considerar rivales, ¿es consecuencia de la emergencia o es parte un poco de la cultura de estas empresas tecnológicas? Pues yo creo que, sinceramente, creo que ahora mismo todos, estoy convencida que todos sentimos que aquí no hay rivales. Aquí solo hay un enemigo a batir, que se llama el COVID-19, ¿no? Este virus es el que todos tenemos que combatir y yo creo que contra esto no hay ni competencia ni rivales y yo creo que todos estamos más unidos que nunca para combatir esto, ¿no? De hecho, pues la importancia de intentar aglutinar toda la capacidad de cómputo, pues yo creo que todas las empresas sin duda se han unido de una forma absolutamente con el mismo objetivo, ¿no?, de combatir este virus. Hay otros campos de batalla en esta lucha contra el virus. IBM, por ejemplo, ha ayudado a empresas a convertirse al teletrabajo en cuestión de 48 horas. Entiendo que a lo mejor incluso empresas que nunca lo imaginaron. Ustedes llevan 20 años trabajando en remoto. ¿Este cambio cultural, esto que estamos ya habituándonos tanto al teletrabajo, se va a quedar? Como tú dices, lo más importante, sin duda, es el cambio cultural, ¿no? Es el cambio de que realmente puedas trabajar de una manera distinta, que puedas tener una flexibilidad, que puedas tener una confianza al final, ¿no?, en los empleados, ¿no? Nosotros tenemos prácticamente el 95% de más de 350.000 empleados en todo el mundo trabajando en teletrabajo y yo creo que la operativa de la compañía pues está funcionando bien, ¿no? Pero la experiencia es muy larga, ¿no? Y lo importante aquí es que aprendamos no solamente en tener la conexión, que absolutamente es fundamental, sino en la cultura de las empresas de aprender y trabajar de esta manera, ¿no? Claro. ¿Qué tipo de mundo? Hablamos de la tecnología, de la necesidad y de la importancia de la tecnología ahora, de cómo puede salir la tecnología de esta, pero ¿qué mundo imagina o qué sociedad imagina, Marta, que saldrá de esta crisis? Pues yo creo que, hombre, sin duda vamos a salir, o sea, estamos sufriendo, vamos a salir pues dañados, porque yo creo que el daño que va anímico desde el punto de vista. Hola. Sufrimiento. Ah, sí. Que decías que te has cortado un momentito, que estamos sufriendo, decías, sí. No, desde el punto de vista que vamos a salir. Vaya. la tecnología, hablando con quien manda en IBM, y se no tiene ya nada que ver, ¿eh? Tenemos nosotros nuestros propios problemas con las conexiones, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que quedaba clara la importancia, ¿no? Y a mí sí que me gusta esto. Ella decía, no sería comprensible que los rivales se unieran, pero a mí sí me parece importante destacarlo. Sí, yo creo que es relativamente habitual en este sector, ¿no? En el mundo de la innovación, esta cultura abierta, pues es relativamente habitual. Es verdad que ahora es con COVID-19, pero ha habido otro tipo de problemáticas para las que también se han aliado. IBM acaba de anunciar también ayer que con Cisco y Telefónica va a ofrecer a 20.000 estudiantes de este país tarifas planas para conectarse desde su casa y seguir estudiando, ¿no? Y también son supuestamente rivales. Yo creo que hay esta compartición de recursos, de conocimiento y de innovar juntos. Venga, hay unos últimos minutitos para la tecnología. Nos gustaría seguir preguntando por cómo este sector, el tecnológico, ve el futuro, las enseñanzas que debemos sacar de todo esto. Vamos a saludar a otra persona muy relevante del sector en España, es Carlos Barrabés, fundador de una empresa que es líder mundial en el comercio electrónico de material de montaña. Jaime, ¿por qué es tan importante la experiencia de Barrabés? Bueno, pues la experiencia de Carlos yo creo que es fundamental porque es de los pioneros de Internet, no solamente en España, también en Europa. Carlos y sus padres tenían una tienda en Benasque, que todos sabéis que es un pueblo de montaña aragonés, y desde ahí llegó a ser una de las grandes líderes, incluso en Estados Unidos, en la venta de material deportivo. Pero aparte, Carlos tiene hoy una de las grandes consultoras de innovación de este país. Yo conozco a Carlos hace muchos años y aparte, Carlos, además de amigo, es un gran conversador y siempre nos cuenta cosas interesantes sobre el futuro. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Gracias. Mira, abuelas haciendo videollamadas, apps que atienden consultas médicas, colaboraciones entre voluntarios para imprimir material médico en impresoras 3D. Antes con Jaime hacíamos un poco una recopilación. ¿Tú crees que esta experiencia cambiará para siempre nuestra relación con la tecnología? Sí, no hay duda. Estamos aprendiendo a utilizarla masivamente y sistémicamente. Esto significa que la plataforma está cambiando, ¿no? Hasta ahora teníamos una plataforma física en nuestras relaciones y básicamente lo más importante era bajar a la plaza en un lugar mediterráneo, interactuar, y ahora eso existe, pero se ve embebido, ¿no? Resulta embebido, queda dentro de una plataforma superior que permite una complejidad mucho mayor, que permite un dinamismo muchísimo mayor y una reacción en tiempo real mayor, y que permite una cosa fundamental, que es la anticipación. Es decir, que seguiremos siendo humanos, pero estaremos unidos por muchísimos más vínculos que además sabremos manejar. Yo creo que es una buena noticia y a la vez es un gran riesgo, pues porque también nos pueden manejar. Así que tendremos que aprender a manejar eso. Exacto, tendremos que aprender a manejar la posibilidad de que nos manejen. Exactamente, y esto está ocurriendo y lo vemos cada día, ¿no? Cómo crecen estos virus malignos, ¿no?, de las fake news, pero cómo también cada vez más llegamos a un sitio y ocurre lo que tiene que ocurrir. Y ya es casualidad que ocurra todo el rato exactamente lo que yo quiera, ¿no? Cuando ocurre todo el rato lo que tú quieres, al final te dicen lo que quieres que ocurra. Exacto. Yo creo que estamos en un momento en el que si hay algo relevante en los próximos años, no es la tecnología solo, ni tan siquiera son los grandes cambios que veamos en estos días, sino que el gran cambio va a ser la regulación, ¿no? Vamos a ver regulación a gran escala. Claro, este será el mundo, o lo que vamos a necesitar para el mundo que salga de esto y para gestionar incluso una próxima pandemia. Tú, que como empresario tienes esa capacidad de avanzarte. Bueno, mira, yo creo que una cosa que estamos dándonos cuenta a pasos forzados es que necesitamos un nuevo sistema, ¿no? Un sistema pues que reconozca un poco la igualdad, ¿no? Un modelo que permita a la gente desarrollarse. Imagínate, ahora mismo muchas plataformas de esta primera generación esclavizan a la gente, ¿no? Una persona que venda su hotel pequeño o mediano desde la playa está esclavizado por plataformas que se llevan fortunas, ¿no? Sí. Y por un valor que es cuestionable, ¿no? En realidad le estamos pasando todo el peso de la productividad al pequeño. Con lo cual, la persona que hace las camas cobra un euro. En vez de pasarle el peso de la productividad al grande, que es alguien que está en San Francisco y que puede pagar el mejor talento del mundo. Es decir, él sí que puede aumentar esa productividad. Por eso es tan importante que este nuevo mundo pues sea un sistema que reconozca pues la igualdad social, ¿no? Pero que también a la vez entienda que nosotros somos especie, pero somos especie dentro de un sistema ecológico. Y esto es lo importante. Por eso este nuevo equilibrio implica que todos estamos conectados y tiene que haber justicia, regulación, inteligencia de red pero además que estamos conectados por algo mucho mayor, que es un sistema ecológico, ¿no? Y esto es el futuro, ¿no? Este equilibrio, crear esto, yo creo que son los próximos 10 años. Carlos, no me queda tiempo, pero cuando esto pase, ¿qué pasará en esta sección que comparto con Jaime García Cantero? O te vienes un día o conectamos un día, que la tecnología nos lo permite, y hablamos tranquilamente del mundo que veremos después. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, un beso. Hasta luego. Hasta la semana que viene, Jaime. Muchas gracias. Nos queda, hemos acabado en alto, ¿eh? Hemos acabado en alto y en optimismo. Que exacto. Que hace falta, que hace falta. Y de cosas que podemos retomar la semana que viene. Venga, seguro que sí. Hasta luego. Chao. Me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. Cada uno llevamos el confinamiento de forma diferente, depende de nuestro estado anímico, laboral o de la vivienda en la que residamos. Pero ¿cómo sería tu vida si vivieras en Manila, Bogotá o Lagos? El concepto estar confinado sería radicalmente diferente. Dejarían de preocuparnos muchos pequeños detalles. Carlas Francino, en La Ventana, ha charlado sobre esto con Olivier Longué. Olivier Longué, que es el director general de Acción contra el Hambre, ha escrito un texto, del que voy a leer un fragmento, que dice: por mi trabajo en África, Asia y América, conozco a muchísimas mujeres, hombres y niños que no podrán confinarse y crear la distancia social necesaria para que no campe el virus. En estos países, la economía informal, estos microcomercios de supervivencia, solo se pueden realizar en la calle. En Manila, cita ese ejemplo, una ciudad vibrante, miles de personas compiten a codazos por vender bolsitas de agua o refrescos a los motoristas que paran unos segundos en los semáforos. Cuando terminan su jornada, volverán a dormir a un suburbio de la ciudad recorrido por aguas grises sobre las que chapotean pies cansados y descalzos. En Bogotá, miles de migrantes venezolanos siguen viviendo bajo los puentes o hacinados en descampados. O en Arsal, Líbano, las precarias estructuras de ladrillo que algunos refugiados sirios habían construido tras 8 años de huida fueron demolidas el pasado verano por ser ilegales. Los refugiados pueden seguir viviendo en asentamientos informales. Y así decenas y decenas de ejemplos para llegar a una conclusión. El mundo, dice, es hoy más vulnerable y también más pequeño que nunca. Olivier Longué, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Olivier? ¿Qué tal, amigo? Pues estamos aquí, yo creo que estamos en una fase 2, ¿no? La fase 1 ha sido intentar proteger a todos los equipos que tenemos en el mundo, en estos sitios de Siria, Filipinas, Bogotá, donde había, yo creo que al inicio, una preocupación por sí mismo, luego preocupación por la familia aquí en España, en Europa. Ahora estamos en la fase 2, yo creo que es nuestra sangre humanitaria, ¿no? Ahora los equipos desde esta mañana ya quieren salir, ya quieren realmente trabajar. Una pandemia siempre se lucha de tres formas: reducir el contagio, cuidar la enfermedad y paliar a los efectos. Y nosotros, yo creo que estamos en la fase 1, pero tenemos que ya pasar a la fase 2 y 3. Y entonces, en este momento, yo creo que es un momento de ánimo, ¿no? Estamos en este estado de enfado, estamos en estado de salir a la calle para ayudar, porque nos quejamos mucho de lo que pasa aquí en España, pero lo que pasa allí está todavía peor, porque no hay techo para confinarse, ¿no? Esto recuerdo el día que se decretó el confinamiento de toda la población en la India, que hablamos con Ana Ferrer, pudimos contactar esa misma tarde con ella y nos decía exactamente eso, que es muy obvio por otra parte, ¿no? O sea, ahí hay millones y millones de personas solo en ese país que ni tienen casa, ni tienen asistencia médica, a duras penas pueden comer cada día y por lo tanto para ellos esta situación, esta pandemia, es, en fin, llueve sobre mojado y es dificultad sobre dificultad. Y está bien, Olivier, y por eso te agradezco el texto, que hagamos el esfuerzo de ponernos nosotros en contexto. Si tanto apelamos a la globalización y al orden internacional, bueno, está bien que nos situemos ahí y que veamos qué lugar ocupamos. Es decir, tanto que nos estamos quejando estos días, y con razón, de que los países más duros de Europa y más ricos, como Holanda, como Alemania, como Finlandia, están haciendo el longis para no ayudarnos económicamente con lo que se nos viene encima, oye, pongámonos también a la inversa, ¿no? Nosotros somos un poco y a mucha distancia, la Holanda de la India, por decir algo, ¿no? Pero creo que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Yo creo que en este sentido, lo que observo, y ahí no quiero pecar con el exceso de optimismo, pero yo creo que el nacionalismo rancio se queda un poco atrás. Quiero decir que los dirigentes que han querido pensar que el virus era italiano, era chino, era, yo creo que están quedando como ridículos. Sí. Los dirigentes que han querido pensar que el virus tenía un pasaporte y se va a quedar tranquilito al otro lado de la frontera. Entonces yo creo que esta crisis, primero, lo que nos dice es que estas fronteras son absolutamente ficticias, y cuando viene un peligro real como el peligro que tenemos encima, pues las fronteras y ese nacionalismo de fachada no sirven mucho. No, en todos casos no nos ayuda a realmente salir de este mal momento, ¿no? Olivier, una curiosidad, ¿dónde te ha pillado la cuarentena? ¿En qué país? Bueno, yo tengo una madre muy mayor, entonces estoy con ella en el sur de Francia. Estás en Francia. En el País Vasco francés, sí. Muy bien. Sí. Olivier, hay una cosa. De la situación que tú describes en todos los países, creo que en Bogotá, Filipinas, etcétera, parece que solo el primer mundo puede ejercer de locomotora para arrancar a estos países de esa situación. ¿Hay un riesgo ahora de que este primer mundo, lo que hablábamos de Holanda, Alemania, entre en un ensimismamiento, en una obsesión en sí mismo y se olvide de los países donde están los problemas reales del planeta? Bueno, yo creo que esto todavía es muy temprano para verlo. Entiendo que no, que va a ir en otro sentido. Pero estábamos hablando de la India antes. Lo que sí vemos es que medidas como el confinamiento puede tener sentido en un país como España. En la India son millones de personas que, al no tener una casa en New Delhi o en Mumbai, están volviendo a su pueblo, con lo cual cientos de kilómetros de viaje de gente. Se ha hablado mucho de los madrileños que han ido a la costa, sí. Pero tenemos lo mismo en los países donde la gente huye de las grandes urbes para volver al pueblo, donde se sienten más en seguridad. Entonces, lo que vemos es que hay medidas que en el primer mundo pueden funcionar y esperamos que funcionen, pero que en el tercer mundo puede tener un efecto absolutamente demoledor. Olivier Longué, director general de Acción contra el Hambre. Encantado de saludarte un día más, amigo. Muchos ánimos, ¿eh? Gracias a vosotros. Y hablando de globalización, ayer España consiguió colarse en la portada del periódico The New York Times, donde no es fácil aparecer. En la imagen se veía a enfermeras españolas confeccionándose sus propias batas. Lo hacían con sábanas y esparadrapo en un hospital privado de Madrid. Lo hemos visto en un vídeo grabado por un médico del mismo centro que lo ha contado en la ventana. Y que fue captada por Alfonso Vidal, que es el jefe de servicio de anestesiología y reanimación del Hospital Quirón Salud Sur de Alcorcón. Doctor Vidal, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a la ventana. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo va eso? Bueno, pues como no se puede estar de otra manera en esta época, pues preocupado, ocupado y haciendo lo que podemos unos y otros por ayudar a todo el mundo. ¿Cómo surgió ese vídeo, Alfonso? Bueno, tengo que decir que ni la idea de hacer este tipo de cosas, ni tampoco hacerlas de esta manera, fue mía, sino que fue del equipo de enfermería del quirófano, que encontrando que en ese momento en el que se inició la crisis estábamos con demanda de este tipo de trajes y no teníamos en ese momento, pues dijeron, oye, vamos a tratar de aprovechar estas cosas que no estamos usando en los quirófanos porque tenemos los quirófanos parados y que reúnen unos requisitos de impermeabilidad y de protección que son muy buenos. Y entonces, en el rato que estaban, esperando a otras actividades, se pusieron a hacerlo. Y yo las vi y digo, hombre, pues me parece muy bien esto que estáis haciendo, dejarme que os haga un vídeo pequeño para que transmitamos a todo el mundo que aquí estamos trabajando por eso y que es una herramienta que puede serle útil a otra gente. Pues lo de todo el mundo ha sido literal, ¿eh? Bueno, la verdad es que no sabe uno cuando hace las cosas la repercusión que podía tener. Estoy muy contento por la parte que tiene que ver por las chicas que estaban trabajando haciendo esto. Y un poco también por esta pequeña institución en la que trabajamos, que nos gusta saber que hacemos las cosas bien y que pueden ser útiles para otros. ¿Qué tal está la situación en su hospital, doctor, ahora mismo? Bueno, nosotros estamos trabajando de una forma, pues, a brazo partido. El hospital prácticamente está volcado en este problema, en esta crisis, con prácticamente todos los espacios de hospitalización dedicados a esto y además también todos los recursos de atención normal, los recursos de atención crítica, los profesionales, todo el mundo. Quiero decir que cada uno en su parte tratando de ayudar de la mejor manera posible. ¿Cuántos años lleva usted de carrera, doctor? Pues hombre, yo llevo ya 30 años. 30 años. Profesional. ¿Algo remotamente parecido a esto lo había vivido? No. Afortunadamente, creo. He trabajado muy duro en muchos otros centros y en muchas otras circunstancias, cuando era residente, luego cuando he trabajado en el sistema público, en otras partes, sí. Pero esto es, digamos, una escala planetaria. Entonces, claro, pues esto lo que ha hecho es que todos los que estamos trabajando aquí prácticamente estamos dedicados a esto, todos, y esto pues sin excepción. Esto es una cosa que no había pasado nunca. Lo más parecido fue la situación que se vivió cuando el famoso atentado del 11M, fue de una magnitud, comparado con esto, claro, mucho más pequeña. Todo el mundo volcado, todo el mundo queriendo ayudar, pero efectivamente la cantidad y las circunstancias fueron otras, porque la previsión es que fuera circunscrita la crisis. Aquí hemos tenido un momento en el que no sabíamos. Ahora da un poco la impresión de que deja de apretar, pero hemos tenido un momento en que no sabíamos ni cuántos ni cuándo se iba a concluir este tema. Y claro, pues esto dramático en muchos sentidos. Doctor Vidal, la última, y no le molestamos más. Cuando usted acaba su jornada, que no sé después de tantas horas, de cuántas horas es, cuando usted acaba, como el resto de profesionales sanitarios, hoy tenemos la ventana abierta para que nos llamen y nos cuenten cómo está viviendo todo esto. Se marcha a su casa, ¿no? Imagino que con el temor, a su vez, de poder contagiar a su familia, porque claro. Bueno, como he dicho en algún momento, en alguna otra circunstancia, cuando empezamos con la crisis, teníamos la idea de que nosotros estábamos bien y que nos poníamos máscaras y demás para protegernos de la enfermedad de otros. Y ahora tenemos la duda de si no somos nosotros los que podemos ser vectores y transmitirnos a otros. Pues sí, efectivamente, sí que es cierto que a veces nos asaltan estas dudas. Es verdad que probablemente, estando expuestos como hemos estado, tendríamos que haber debutado ya con síntomas. Esto es un poco la pequeña tranquilidad para nuestras familias, que pensamos que no. Pero sí, yo creo que esta duda te asalta, y en un espacio pequeño y de convivencia, pues desde luego que sí, que es un enorme problema. Doctor Alfonso Vidal, gracias por asomarse a la ventana y gracias por lo que están haciendo, de verdad. Un abrazo y muchísimos ánimos, ¿eh? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de comunicarlo y compartirlo con otra gente. Y vamos a cerrar este episodio de Informe Coronavirus con una historia emocionante. Tiene como protagonista a una de esas heroínas de nuestro personal sanitario que cada día nos dan una razón más para que crezca nuestra admiración y gratitud hacia todos ellos. Ella es enfermera del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares y ha puesto en marcha un servicio postal muy especial. Tengo una carta para ti, UPA. Lo ha contado en La Ventana. Pues bueno, he creado un correo, ¿vale?, que se llama Esta carta es para ti, UPA, y que es pues un llamamiento a todas aquellas personas que tengan familiares o amigos ingresados en el hospital, porque tengan la posibilidad de enviarme esas cartas y yo, a través de mis compañeros que también están trabajando en el hospital, pues hacérselas llegar. Si son abuelitos, pues leérselas, o si no son personas que están bien, pues dárselas directamente en mano. ¿Y desde cuándo has puesto en marcha esto, por saber si has tenido oportunidad de leer alguna? Ayer por la tarde empecé. Bueno, pues ya te irán llegando, ¿no? Supongo. Sí, ya me han llegado bastante. ¿Ah, sí? Me han llegado bastante, ¿Ah, sí? Sí. 16 cartas de momento. ¿16 cartas? De ayer por la tarde hasta hoy, joder. Sí, ayer a última hora que envié el mensaje hasta ahora. Oye, ¿has leído alguna ya? ¿Has podido mirar alguna? Pues he leído alguna de personas anónimas. ¿Y cómo está la gente? ¿Qué escribe? ¿Qué dicen? ¿Qué sentimientos crees que hay ahí? Pues sobre todo, primero escriben agradecimientos hacia el personal que estamos allí en el hospital, porque al final nos volvemos las únicas personas que estamos con sus familiares. Y luego pues ya mensajes más directos de apoyo, de ánimo y sobre todo pues de que no están solos. Oye, Alba, y además, y aparte de esto, tú, Luz, pregúntale lo que quieras, que tú la conoces más. Venga. Claro, Alba acaba de empezar, como quien dice, yo unos meses de profesión y se han encontrado de repente con este toro en el que muchos de sus compañeros de profesión durante muchos años no se han encontrado. Entonces, esta iniciativa de ser la familia de personas que podrían serlo, de hecho, porque claro, Alba ha nacido en Alcalá, está atendiendo a pacientes de Alcalá. No sé si te ha pasado, Alba, de encontrarte a alguien conocido dentro del hospital. Pues por suerte de momento no. Y espero que no pase. pero... Hace poco contabas que tu abuela había tenido algún síntoma. Espero que esté bien, sí, pero... está en casita, con fiebre, pero está en casa. Claro, la cosa de convertirse en la persona que les hace de enlace con el exterior, porque son personas aisladas, algunos de los abuelos no se manejan o no tienen a su lado la tecnología, eres una especie como de, bueno, pues de paloma mensajera, ¿no? Mm. Tú piensas que allí pues hay abuelitos de todas las edades, pues el otro día, por ejemplo, estaba con una mujer de 80 años que, pues ella, para ella el móvil pues es como pues una planta. Entonces no sabía ni coger la llamada ni nada. Encima luego apagó el teléfono, no se acordaba obviamente de su número PIN. Y entonces pues es un poco también luego hacer como pues de nieta, pues de llamar al hijo, de conseguir el número PIN, es un poco... Ya es enfermería, pero ya es también un poco familiaridad. Claro. Oye, Alba, ¿nos lees un fragmentito pequeño que tengas por ahí de alguna carta? Si la tienes a mano, ¿eh? Si no, no pasa nada. Sí, claro, sí. Venga. Estaba ahora organizando. Mira, a ver. Tú no me conoces, pero aquí fuera muchos queremos conocerte. A ti y a todos los que estos días lo estáis pasando mal en una habitación del hospital. Solos, sin compañía, sin ruido. Queremos conoceros para deciros que estamos con vosotros. Que la soledad pasará y que el sol volverá a salir. Que no estáis solos, que estáis en el pensamiento de muchos de los que llevamos días sin salir de casa. Te cuento también que estoy viviendo una sociedad que nunca había visto antes de mis 28 años. Vecinos que tocan el piano en la terraza para alegrarnos las mañanas y darnos esperanza. Carteles en las puertas de las comunidades, ofreciendo ayuda a los más mayores para ir a la compra. Artistas ofreciendo conciertos gratis en Instagram o en YouTube. Gente que presta su segunda casa a enfermeros para que estos puedan proteger así a su familia. En definitiva, estoy conociendo una sociedad de la que estoy muy orgullosa. Tú también lo estarías. Pero ¿sabes una cosa? Que aún estaré mucho más orgullosa de ti cuando te recuperes, salgas de esa habitación y te reencuentres de nuevo con la vida. Aquí fuera te estamos esperando. Ahí está. Alba Herrero, muchísimas gracias. Ha sido un regalo, de verdad. Un beso, Alba. Nada, mucho ánimo. Cuídate mucho y muchos ánimos, ¿eh? Venga, gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Has escuchado Informe Coronavirus, un podcast de Cadena Ser. Escúchalo en nuestra aplicación en cadenaser.com o suscríbete en tu aplicación de podcast favorita, Alexa o Google Home.